bienvenido al episodio número 46 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Diría que es domingo 1 de diciembre, pero en realidad ya es lunes 2. No, aquí sigue siendo domingo 1. Fíjate nomás, soy el que va a despertar muerto de sueño mañana. Es probable. Ok. Ha pasado, no sé, como 3 semanas desde la última vez que grabamos y todavía no termino de editar el podcast, así que ese podcast va a estar bastante desfasado. Grabamos a tiempo nuestros comentarios de Thor en un mundo oscuro, pero no he logrado editarlo a tiempo. Sí, pues no sé a ti, pero a mí de repente sí me reclaman, ¿eh? ¿Que cuándo va a haber nuevo podcast? A mí puedo decir que a nadie le interesa en realidad. Pero bueno, tú eres más popular que yo y has confundido a más gente, así que se espera un output de mejor calidad de tu parte. Podría aprovechar de editar algunos capítulos para sacarme el peso de encima. O podríamos buscar algún voluntario por ahí que tenga interés en editar en forma gratuita y rápida un podcast. Sí, es lo que he pensado. La próxima vez que alguien me reclame porque no salen más seguido o de manera más regular, lo voy a obligar a que me busque un editor. Sí. Yo esta semana he trabajado como chino. Me perdonen los chinos, pero solían explotarlos en los viejos tiempos, bueno, y en los tiempos actuales también. Eso me ha hecho llegar muy cansado a la casa, así que estoy en estado semi-vegetativo antes de quedarme dormido para que empiece un nuevo día, así que es poco lo que avanzo o nada en realidad durante la semana. El sábado también es un día donde mayormente me repongo de una resaca que no es ocasionada por el alcohol, sino que el exceso de trabajo, así que espero que esta mala racha de recarga laboral termine luego. Es para mandarte sin pendientes de vacaciones de fin de año. Ojalá. Ah, que por cierto, ya son las de verano, ¿verdad? Así es. No, sigo sin acostumbrarme a eso. Vacaciones de verano a fin de año. Son en febrero, que es buena época para arrancar de Santiago y se transforma en un horno muy desagradable. Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics, Alberto? O al comentario de noticias. No, al de noticias. Más bien. Sí, creo que sería mejor empezar por ahí. ¿Tenemos noticias? Así es, tenemos algunas noticias por ahí. La primera, principal, más interesante y tal vez más polémica, es una pequeña teleserie que se dio en torno a la figura de Brian Wood, el bastante, no sé si tan popular, pero bastante conocido escritor de Vértigo, Dark Horse, Image y Marvel actualmente, conocido por la serie DMC, Northlanders, actualmente escritor de la serie X-Men, donde las protagonistas son mujeres, creador de la serie Mara, publicada a través de Image, y también de Massive, que publica Dark Horse, donde también escribe algunos cómics de Star Wars. Está bastante ocupado el hombre actualmente. Bueno, la polémica que se dio fue que durante una de las frecuentes, no sé, devaneos de Brandon Graham a través de Twitter, empezó a hablar de varias cosas y llegó al punto de los falsos feministas, donde acusó a Brian Wood de ser un falso feminista. Y esto después fue reforzado por una dibujante de cómics que se llama Tess Fowler, que habló de que Brian Wood no solo era, bueno, no lo mencionó directamente, pero habló de no era solo un falso feminista, sino que un misógino. Y esto hizo surgir al menos dos historias relativas a cosas que hizo Brian Wood en algún momento y que tal vez se repitieron por varios años, y sacó a flote la discusión sobre el machismo y la misoginia dentro de la industria comiquera estadounidense. Bueno, sí, el caso es que después de que Fowler hizo estas acusaciones, empezaron a surgir un poquito más de historias alrededor de esto. En un principio, como mencionas, ella no señaló que se trataba de Brian Wood, pero en algún momento sí utilizó las iniciales, ¿no? Y en su timeline de Twitter estaba intercalando su nivel de publicaciones normales con algunos bocetos y cosas en lo que está trabajando y demás, intercalando con comentarios sobre el tema, porque al parecer le seguían llegando mensajes de personas que querían saber más al respecto, y de repente empezó a comentar que había recibido historias de 3 mujeres más que habían tenido experiencias similares con la misma persona. Entonces, al parecer, esto terminó por hacer que ella explotara, decidiera no callarse y finalmente dijo ya el nombre completo, dijo que se trata de Brian Wood. Y fue como surgió la historia de lo que había pasado, ¿no? Que hace varios años, cuando ella empezaba en la industria, en alguna convención, coincidió con Brian Wood, quien al parecer se le acercó con intenciones de seducirla, pero de entender que lo hizo algo así como solicitando favores sexuales a cambio de ayudarle a conseguir un trabajo en la industria. Y esto es algo que pues, obviamente no le pareció, porque sobre todo en esta época menciona que Wood ya era un hombre casado y de hecho su esposa estaba embarazada en aquel entonces. Entonces ella aparentemente lo dejó pasar, no fue a más y decidió seguir con su vida y no hacer demasiado escándalo. Pero lo que parece que le hizo explotar después de todo este tiempo es el que hubiera más historias de mujeres que contaban historias similares del mismo autor. Y a partir de ahí la historia fue creciendo y empezó a aparecer por todas partes. Entre otras, recuerdo que por ahí Heidi McDonald hizo algo en The Beat, que es uno de los sitios con noticias del medio más respetados. Y se le empezó a dar seguimiento en Bleeding Cool, lo que hizo que la historia saliera un poquito de Twitter, donde se había mantenido hasta ese momento en la conversación. Sí, mira, si mal no recuerdo, la historia era que básicamente el pretexto que usó era que lo fuera a ver a su habitación del hotel para darle algunos consejos y luego trató de extorsionarla con ayudarla. En el fondo extorsionarla, no se dice tan abiertamente, pero decir buenas palabras o recomendarla si es que ella se acostaba con él, a lo cual ella no accedió. Y al parecer después de eso él también como represalia contó varias historias falsas respecto de lo que había pasado en esa oportunidad. Esto después fue reforzado por la historia que contó Ann Skervina, que es una ex editora o asistente de editor en DC, que contaba que se daba que se juntaban los días jueves, qué sé yo, varios artistas y editores y gente de DC, iban a un bar, tomaban, qué sé yo, y que habían conversaciones un tanto coquetas entre Brian Wood y no solo ella, sino que cualquier mujer que estuviera en el grupo. Y que en algún momento Brian Wood le pidió que la acompañara a dar una vuelta y ella fue con él. Y el tipo le pidió que le hiciera sexo oral en un parque, en plena vía pública, lo cual ella no accedió. Y dice que ella lo habría dejado hasta ahí si no fuese porque después Brian Wood visitó la oficina de DC, le mandó un mensaje de texto, ella le respondió que lata que se había tenido que ir porque le podría haber mostrado, qué sé yo, el lugar donde ella trabajaba, etcétera, lo cual él después se lo hizo llegar a Rich Johnston, dando a entender que lo que ella quería decir era que se iba a acostar con él en ese lugar y que era algo que ella ofrecía regularmente, o sea, básicamente que se andaba acostando con cualquier tipo que apareciera por las oficinas de DC, a lo cual Brian Wood finalmente terminó, o sea, perdón, Rich Johnston terminó pidiendo disculpas. Lo que fue polémico fue también la respuesta de Brian Wood, que por un lado puso cosas de su familia como para hacerse el inocente y respondió dentro de lo que podía responder a estas acusaciones con una carta, una declaración pública, en la cual decía que el tema era serio y que no quería distraer de las denuncias que había hecho Tess Fowler desmintiéndola y que tal vez ella había entendido eso, pero que él pensaba que había pasado otra cosa, etcétera. Con lo cual, de una manera un tanto rebuscada, entender que lo que ella había entendido era cualquier cosa y que no era exactamente lo que había pasado, lo cual me parece es una forma un tanto más diplomática de en el fondo quitarle todo el peso a la denuncia, tratar de minimizarla y por lo tanto también faltar el respeto de lo que ocurre aquí y tratar de hacerse el que no pasó nada, lo cual no sé, me parece de bastante mal gusto. Sí, vamos, la carta de disculpa que él publicó es genérica en el mejor de los casos y no hace más que tratar de desviar un poquito la atención del tema, ¿no? Lo que él dice fue que él se le insinuó a ella en el bar del Hotel Hyatt durante la convención de San Diego, presente hace 8 años, pero que cuando ella se rehusó o le mostró que no está interesada, pues para él ahí paró la cosa. Según él, jamás hubo ninguna promesa de hacer algún favor, de darle algo a cambio, de amenazarla o de hacerse pasar como alguien con poder en la industria, ¿no? Él menciona que en esa época de su carrera él no era una persona muy conocida en la industria, lo cual es bastante discutible porque él tiene más de 10 años con títulos exitosos. Y al final termina diciendo que pues, él cree que ella está incorrecta en su apreciación de lo que ocurrió, que lo malinterpretó y que no cree que eso sea razón suficiente para que alguien la vaya a atacar al respecto. Entonces la carta parece más como algo que hizo por mero compromiso, pero no hace nada por realmente dejar en claro qué fue lo que ocurrió entre ellos en aquel entonces, y sobre todo no hace absolutamente ninguna mención a las acusaciones de otras mujeres que aparecieron en los días posteriores. Sí, no se disculpa y diplomáticamente le resta trata de restarle verosimilitud a las acusaciones diciendo, bueno, tú entendiste eso y a lo mejor te sentiste mal y yo respeto hoy eso, pero no es lo que yo quise hacer, etcétera. Que no sé, creo que uno puede en algún momento ser torpe en la forma en la que se trata de aproximar a una mujer que le pueda interesar. Pero creo que una mujer puede distinguir claramente entre un tipo torpe y entre un tipo que está tratando de, no sé, de propasarse de una manera incorrecta. Así que fue bastante curioso el tema. A mí me pasó que acababa de leer una revista de Brian Wood, que por cierto encontré bastante mediocre cuando la terminé de leer. Me llamó bastante la atención el desarrollo que tuvo, que encontré que no cerraba bien. Y de vuelta de un comentario que tenía que ver puramente con cómic, me llegó un comentario a propósito de esta noticia que ya a mí se me había pasado. Y derivó en una discusión interna al respecto. Y no sé, es bastante desagradable el tema. Creo que hemos hablado varias veces nosotros del rol de la mujer en el cómic norteamericano, donde tienen poco espacio, donde las temáticas de... Que le atraen a las mujeres generalmente no son abarcadas ni de manera satisfactoria ni en mucho volumen por la industria, y esto es un elemento más de esa cultura de desprecio hacia el aporte de las mujeres, no solo en los cómics, también en la sociedad. Sí, vamos, para fines prácticos pues es una industria que siempre ha estado poblada por hombres a ambos lados, ¿no? Tanto del lado creativo como del lado de los lectores, consumidores. Recuerdo que por ahí en las notas se mencionaban casos anteriores, ¿no? De cómo las mujeres que han estado en la industria siempre han pasado por lo mismo. Casos de los más conocidos sería tal vez el de Colleen Doran, que también empezó muy joven en la industria y era una mujer bastante atractiva. Entonces, pues es algo que se da en... Eso fue No son los cómics, ¿no? En casi así es. Y vamos, la situación de la cosa sexual es algo que se da en muchas partes. Entonces, la industria de cómics no podía ser la excepción. Me parece que lo que debería aprovecharse de que se dé este escándalo es que pues, hay un poquito de discusión al respecto del tema, ¿no? Porque parece que es una de estas cosas que todo el mundo opta por callar y no discutir. Sí. Como que si nadie lo menciona, podemos darle cuenta como que no existe y no pasó nada, cuando pues es sabido que eso nunca es la solución a ningún problema. Sí, bueno, lo curioso en este caso es que todo parte con esta discusión que inicia Brandon Graham a propósito de hablar de Brian Wood como un falso feminista, y termina descubriéndose que Brian Wood no solo no es feminista, es misógino y mujeriego. Entonces sí, que hay que aclarar un poquito, ¿no? Lo de falso feminista viene porque en muchos de sus proyectos propios Wood suele colaborar con artistas mujeres. Uh-huh. Es mucho más común ver que su trabajo sea dibujado por mujeres a que haya hombres colaborando con él. Y que sus protagonistas también sean mujeres. Así es, normalmente tiene... Si no es el protagonista, por lo menos hay una pareja o siempre hay una fuerte presencia femenina en sus historias. Está el caso, incluso actualmente, que está escribiendo X-Men, que el título que él escribe es un equipo completamente integrado por mujeres. Entonces, a eso es a lo que hacen la referencia con lo de falso feminista, ¿no? Porque dicen que realmente él adopta la bandera de que le gusta que haya equidad en los cómics, que por eso trabaja con mujeres, que por eso le gusta escribir mujeres, pero lo de las cosas que mencionaba Graham es que realmente nunca ha hecho nada por tratar de ayudar a una mujer en el medio a que pueda entrar como una creativa para trabajar por su cuenta. Claro, o sea, no es un proceso en el cual él fortalece la posición de su artista, sino que aprovecha la publicidad que le genera el tener una mujer dibujando, una mujer colorista, etcétera, porque esa fama que se ha creado con sus trabajos de ser progresista y feminista hasta cierto punto, le ha creado a él una audiencia fiel, que lo ha seguido de una compañía a otra, de un título a otro, y eso es algo que él ha aprovechado para construir su carrera, para construir su nicho dentro de la industria, y no es representativo de sus creencias. Entonces eso ha terminado, por ejemplo, en el hecho de que ahora que existe la preocupación de parte de las compañías de DC, de Marvel, de crear títulos que sean más representativos de la identidad femenina, que tengan escritoras mujeres, que tengan dibujantes mujeres, que tengan protagonistas mujeres, qué sé yo, llaman, dentro de lo poco que hay, llaman, no sé, Kelly Sue DeConnick, Marjorie Liu en Marvel, DC tiene a Gail Simone, y hay escritores que son, podría decirse que son admisibles, que escriben bien mujeres, podría decirse. Que ahí tiene a Greg Rucka, que ese no es un falso feminista. Y otro nombre que asomaba dentro de ese grupo era obviamente Brian Wood por sus antecedentes, por el tipo de historias que había escrito. Pero esto es una acusación bastante grave y que ataca directamente lo que viene a ser el nicho y la reputación que se había construido dentro de la industria hacia afuera. Porque cuando empieza a ver el volumen de denuncias, obviamente esto tiene que ser algo que dentro del círculo de los cómics la gente sabía. Por algo Graham lo acusa de ser un falso feminista y habla específicamente de su nombre, porque debe haber sabido cosas que le molestaban y esta fama de Brian Wood debe haber sido algo que le empezó a molestar cada vez más hasta que explotó en Twitter públicamente. Sí, y lo que nos lleva de nuevo al tema del silencio, ¿no? Porque aquí ya no nada más es que las mujeres no denuncian, muchas veces, como menciona Tess Fowler, por temor a hacerse fama de conflictivas o de personas con las que es difícil trabajar, prefieren callarse la boca para que les sigan dando trabajo. Y por otro lado, pues aquí editores y otros creativos que pues saben lo que está pasando y prefieren no meterse y no hacer olas y tampoco decir nada, ¿no? Y ese es el verdadero problema que hay con esto, porque a fin de cuentas, si no hay un mecanismo de presión aparte y es solamente el tratar de ejercer presión psicológica por estar dentro de la industria, pues la mujer está en todo su derecho de decir que no y vivir con su decisión, pero si se da un silencio en la industria y nadie alza nunca la voz para denunciar que esto pasa, pues es algo que seguirá pasando. Entonces, creo que ese es el problema, que el tema se había convertido en un tabú, ¿no? Porque todo el mundo sabía que estaba ahí, pero nadie decía nada. Bueno, en ese sentido es interesante lo que ha publicado tanto Hayden McDonald como Marjorie Liu, que han apoyado directa e indirectamente estas acusaciones. Lo han hecho en términos generales de lo que significa ser acosado sexualmente dentro de la industria del cómic, el hecho de ser su trabajo despreciado y minimizado solo por ser mujeres, y directamente en otros casos apoyar las historias respecto de Brian Wood en particular y bueno, de otras situaciones también. No sé, nunca. Lo que más leo de Brian Wood que me había llamado la atención últimamente era The Massive. Y como dije, el otro cómic que leí, la verdad, no me llamó mucho la atención, que fue Mara. Y esto, la verdad, es que a mí me hace perder bastante el interés en conocer más la obra de Brian Wood. Hay otra gente que ha leído mucho más. Yo, no, por ejemplo, no he leído DMC, que viene a ser tal vez el cómic de mayor duración de Brian Wood y uno de los que se supone son de lo más interesantes. A mí por lo menos el tema me molesta lo suficiente como para generarme anticuerpos respecto de interesarme en el trabajo de Brian Wood. Creo que es legítimo tanto dejar que la historia influya como no hacerlo, pero en mi caso en particular me genera suficiente desagrado como para que no vaya a hacer mucho esfuerzo por conocer más del trabajo de Brian Wood. No sé si esto llegará a ser una polémica tan grande como para generarle a él perder sus trabajos o algunos de ellos con algunas de las editoriales. Tal vez Dark Horse en particular pueda ser un tanto más reactivo al respecto. Yo imagino que Marvel, mientras no vuele dentro de mientras la noticia no explote en un medio más masivo como sería las noticias, no sé, en el USA Today o algo por el estilo, no probablemente le van a echar tierra. Image seguramente no va a querer sumarse a alguna represalia hacia Brian Wood, pero tal vez Dark Horse sí tenga, no sé, Dark Horse por lo menos de lo que yo lo conozco siempre ha tenido como una especie de código de comportamiento. Sí, y aquí me hay que recordar que Dark Horse es uno de los primeros lugares donde hubo una mujer en una posición de poder, ¿no? El caso de Diana Schutz, que durante mucho tiempo fue la editora en jefe de buena parte de la línea de publicaciones. Entonces, sí, sí podía hacer por ahí algo. En el caso de sus proyectos propios con editoriales pequeñas, dudo que pasara algo. Con DC terminó su relación con los proyectos que tenía pendientes en Vértigo. Y como mencionas, Marvel es una. Al tratarse de una empresa tan grande, ellos sí necesitarían que que esto se convirtiera en una noticia mucho más difundida para que tal vez hubiese alguna reacción. No sé si llegue a eso. En mi caso, pues es un poquito complicado porque a veces cuesta el tratar de separar a la persona de la obra, ¿no? Yo sí soy muy fan de mucho de su trabajo desde hace muchos años, desde que apareció por ahí su primera novela gráfica, que es Channel Zero. Entonces a mí sí me causa algún conflicto ahí, pero pues es algo que con el tiempo aprendes, ¿no? Que el trabajo y el creativo generalmente no van de la mano. No es la primera vez que estamos hablando de un creativo cuyas decisiones personales sean objetables. Digo, está el caso de Tolkien, que es conocido por el racismo que implica en sus novelas. Incluso dentro de Señor de los Anillos, si uno lee con atención, se da cuenta del increíble racismo que plaga su obra. Está el reciente caso polémico también de Orson Scott Card, quien es homófobo y está provocando incluso una campaña de boicoteo en contra de la adaptación de Ender's Game, una adaptación de una de sus novelas que está próxima a ser estrenada. Y así Alfred Hitchcock, que le hizo la vida imposible a, ¿cómo se llama la actriz protagonista de Los Pájaros? Tippi Hedren. Sí, bueno, luego de que ella lo rechazó, que era un tipo obsesivo, sí, mujeriego, y no era solamente un tema de... recordar que Hitchcock, se le hizo mucho escándalo a eso, pero Hitchcock realmente era un sociópata, no se llevaba bien con nadie. Sí. Basta recordar lo que opinaba de los actores, ¿no? Que decía que un actor era un animal entrenado para repetir lo que estaba en el guión. Y digo, sí, era un cretino, y eso no quita el hecho que sus películas sean grandes. Entonces, ahí sí es algo que pues ya es una decisión personal de cada quien, ¿no? El decidir si desea separar al autor de la obra. Pero lo que sí es importante es que cuando pasen esta clase de cosas, la gente hable, ¿no? Tanto la persona que fue víctima como quien quiera que haya sido testigo o quien esté en una posición de marcar un hasta aquí. Y ese es lo que esperamos que pase después de esto. De lo que decíamos de que sea más grande la nota, por ahí el día de ayer apareció un texto en The Comic Journal, que es otro de los sitios bastante respetados, en el que no se mencionan nombres, pero es una nota escrita con un tono de ironía y sarcasmo. No se menciona nunca nombres, pero es evidente que es una alusión al caso, y pues habrá que ver si esto tiene pies como para crecer y hacerse algo más grande. ¿De Abay Kosla? ¿Perdón? De Abay Kosla el artículo, no lo leí. Sí, se llama It's About Gotham Time y está firmado por Tucker Stone y Abay Kosla. Ya. Bueno, yo creo que es posible que varios de nuestros oyentes nos consideren un tanto mojigatos por este comentario, o algo por el estilo. Recuerdo alguna otra vez que tratamos de moralizar a las tropas y nos cayeron algunos comentarios... No sé, un tanto desubicado, diría yo, así que estaremos atentos a los comentarios que nos lleguen y si caen dentro de ese territorio, nos vamos a bloquear o nos vamos a desgastar en esas conversaciones. Así que están avisados, lamentablemente. Sí, se han que discutir el tema, que lo haga con argumentos, ¿no? No nada más con descalificaciones. Así es. Ok, Alberto, ¿qué te parece si avanzamos hacia algún otro tema? Me parece bien. ¿Tenemos alguna otra noticia pendiente de comentar? ¿Alguna noticia? Bueno, se confirmó parte del elenco de Age of Ultron, de la segunda película de los Avengers. Se confirmó quiénes interpretarán a Quicksilver y Scarlet Witch. Y la fanática no está entusiasta, pero bueno, hay que ver todavía qué es lo que pasa finalmente. Y bueno, para aclarar, en caso de que no se hayan enterado, los actores que interpretarán a estos personajes serán Aaron Tyler Johnson, que interpretará a Quicksilver. Aaron Tyler Johnson es el actor que interpreta a Kick-Ass en las películas de Kick-Ass. Y Elizabeth Olsen, hermana menor de las gemelas Olsen, interpretará a la Bruja Escarlata. Eso se presta para que la presentes más bien con una alusión comiquera. Ok, dila tú. La tercera hermana Olsen. ¿Ves? Sí. Es una película de mutantes. Si tú dices, la Bruja Escarlata sería interpretada por la tercera hermana Olsen, suena mejor. Yo creo que las hermanas Olsen debieran interpretar a las Stepford Sisters. Ya están demasiado grandes, ¿no? Todo caso. Pero no importa, no va a ser la primera vez que alguien de 30, 35 años interpreta a un joven de 18 en el cine. No solo en el cine, o sea, ahí está el caso de Friends, ¿no? ¿Y quién? Teníamos a gente de 30 y muchos y 40 y pocos años actuando como adolescentes recién salidos de la preparatoria. ¿Dónde? En Friends. Bueno, no tan así. O sea, Friends eran amigos cuando parte de la serie estaban alrededor de los 25 años y los actores Ya. estaban entre Empezaron esa edad y los a pasar 10. 30. ¿Cómo? Bueno, no, y la serie la mantuvieron durante 10 años y nunca crecieron. Entonces, Sí, sí crecieron, sí, hasta cumplieron 30 años. Por ahí todos cumplieron 30 años de a poco y fueron, le celebraron los 30 años. Me acuerdo, por cuando ya hacían citas ejemplo, mensuales con el no, doctor. no, Rachel cumplió los Ya 30 tenía años. citas semanales con el proctólogo y está tocando hace 30 años. Rachel cumplió los 30 años cuando iban como en la temporada 6 de la serie y la actriz tenía poco más de 30. Yo creo que el caso de Courteney Cox salían videos musicales a mediados de los 80, entonces. Pero tenía como 19, 20 años. Cuando hizo He-Man tenía Sí, como pero en los 18 años, 80. pero cuando partió Friends tenía 26, 27 años y hacía una actriz a un personaje de 25, 24. Ok, dejemos esa discusión estúpida. Pasemos a otros temas. ¿Qué otra noticia podemos comentar, Alberto? Pues por ahí se nos pasó también, hace algunos días falleció Al Plastino, otro de los artistas clásicos de DC Comics en la Golden Age, en los albores de la Silver Age. Es un artista tal vez menos conocido que algunos de los que has comentado anteriormente, como el caso reciente de Nick Carry, pero aún así se trata en que sí dejó marca en una época de la industria, ¿no? Se le conocía como tal vez el primer artista profesional que tomó Superman después de que esto se convirtió en una marca debidamente explotada por DC. Entonces, pues eso sería la otra, Sí, el y que se bueno, fue otro. Al Plastino es infamemente conocido, y no, tal vez no sea la mejor manera de recordarlo, pero una anécdota importante como el dibujante que eligió DC para redibujar las apariciones de Superman en los cómics que hizo Kirby del Cuarto Mundo. Pero sí, bueno, hace poco habíamos comentado justamente lo del el fallecimiento de Nick Carty, o bueno, otra leyenda más se va. Claro que Al Plastino tenía 91 años, así que creo que los comentarios se repiten en ese sentido, en el que ya es una edad en la cual queda menos tiempo. Sí, vamos, a fin de cuentas creo que es algo natural, ¿no? Ya a esa edad ya no puedes hablar de muertes inesperadas, porque pues muchas ya son complicaciones propias de la edad. Y pues es una lástima que haya fallecido, pero pues al menos volvemos a lo mismo, ¿no? Saben que afortunadamente no murió en la oscuridad de miseria, como solía pasar con artistas en años anteriores. Sí. Ok, Alberto. Pasemos a otro tema. ¿Terminaste de leer Infinity? Y no. ¿Para qué te pago? Qué extraño, no reclamaste que no te pago en realidad. Es que no he recibido el cheque. No he recibido el cheque, entonces. Estaba haciendo una moratoria de lecturas. Ok. Bueno, terminé Infinity Ahí la puedes última. contar. Dime. Puedes contar de manera tradicional corporativa. ¿Cuál sería? El cheque está en el correo. Ok. El depósito todavía no ha sido aprobado. Bueno, Infinity yo había dicho que me parecía una serie que pintaba para ser muy buena, pero que tenía que saber cómo terminaba antes de emitir una opinión final al respecto. Bueno, ahora que terminó puedo emitir mi opinión más final, que sería otra decepción. Lamentablemente. Sin echarle a perder el final, creo que Hickman elaboró muchas tramas paralelas que prometían mucho con la idea de no sé, de un impacto cósmico. Los creadores Ex Nihilo y los Aleph, etcétera, con esta especie de racia universal, aniquilando mundo tras mundo en su camino hacia la Tierra, paralelamente los New Avengers tratando de detener la destrucción del multiverso Marvel, donde los planetas Tierra están colapsando, destruyendo un universo por vez, Thanos buscando a su hijo en la Tierra. Y la verdad es que parecía que todas estas tramas las iba a lograr hilar de una manera coherente dentro de este cómic, Jonathan Hickman. Y la verdad es que eso finalmente considero yo personalmente, y puedo estar equivocado, que no ocurrió. Que no logró hilar estas tramas de manera satisfactoria y que se ven bastante antojadizas la forma en la cual se fue cerrando la historia. Y La verdad es que construir una ópera espacial tan catastrófica con millones y miles de millones de muertos, que en realidad dan lo mismo porque son cualquier persona, para que luego cambie la marea y empiecen a ganar los buenos y termine con una epopeya triunfal. Hace sentir que todo este progreso de trama, la verdad es que da un poco lo mismo, porque al no unirse, al no cerrarse, al no explicarse su origen, que tal vez se haga a futuro, pero la verdad es que creo que ameritaba que se hiciera dentro de esta historia, uno se siente un tanto decepcionado de la forma en la que progresa la historia. No te quiero echar a perder el final, Alberto, así que no voy a dar más detalles y espero que lo podamos comentar para el próximo podcast, pero la verdad es que quedé bastante, bastante decepcionado con el final. Ok, a mí me estaba gustando lo que leí, ¿verdad? Hasta donde voy. Me parece que sí, volvemos al tema de que a veces tal vez se le hace demasiado ruido a los tie-ins, porque me parece que la historia dentro de la serie principal se estaba moviendo bien, pero pues habrá que llegar hasta el final para ver realmente si funciona o no. Yo los tie-ins no los leí, leí solamente Infinity y Avengers y New Avengers. Los otros tie-ins que son, qué sé yo, The Hunt y no me acuerdo cuál era el otro, no los tomé en cuenta. Si se explicó algo ahí, no sé qué habrá sido. Pero yo esperaba que estas tramas paralelas tuviesen algún tipo de origen o explicación común y no la hay. Entonces, por ejemplo, los motivos de la llegada de Thanos. Esperaba que estuviesen vinculados con alguna de las otras tramas paralelas y la verdad es que se ven como desarrollo un tanto falto de propósito, personajes que desencadenan caos y la destrucción por motivos que no quedan del todo bien expresados. Entonces, esa falta de propósito en las acciones de los personajes me hace que se sienta antojadizo el desarrollo y eso creo que es bastante lamentable para lo bien que se hizo, que se fue planteando la importancia de cada uno de los personajes. O sea, aparte el especial este del Free Comic Book Day con la presentación del, ¿cómo se llama? Algo como Knight Rider creo que era. Este personaje que ataca a Black Bolt. Tal vez lo único de consecuencia que se desencadena en esta historia tiene que ver justamente con los inhumanos y eso por lo tanto va a desencadenar en Inhumanity. Pero no sé, no estoy en contra de la concatenación de eventos, pero tiene que haber un cierre de una historia antes de que empiece otra. No puede ser una historia que nunca termina como pasó con, no sé, casi todos los crossover Marvel después de Civil War. Sí, creo que ese es un problema de lo que sea después de la decompresión de historias, el ir agregando las cosas, no queda clara la idea de que tengas historias completas, ¿no? Que yo recuerdo que antiguamente, pues, ciertas que tenías pequeñas historias que formaban historias más grandes, pero que tenían una conclusión, podías marcar un inicio y un final y marcarlo, pero sí diera la impresión de que últimas fechas hacen que la historia termina, pero termina ya mandando antes a la siguiente, en lugar de tener un cierre absoluto y es algo que sobre todo puede resultar confuso para lectores que no sigan las series de manera regular. Para quien la esté siguiendo, pues probablemente no le moleste, pero quien siente curiosidad por uno solo de estos eventos, pues sí se puede llevar una decepción, uno, al ver que no hay un final absoluto, y dos, al ver que la historia deja cabos sueltos que tienen que ser resueltos en otra historia. Entonces sí me parece que es algo en lo que tendrían que trabajar. Y aquí okay, voy a esperar a que lo leas para que me digas tú qué te pareció, porque tal vez estoy anticipando que probablemente no vamos a estar de acuerdo. Ok, Alberto, ¿qué otras noticias nos quedan? Por ahí no sé si esto entra dentro de las noticias, pero Harlan Ellison tiene un canal de YouTube. En el más reciente está hablando de sus más recientes lanzamientos. Ahí está sacando unas colecciones de libros en donde aparecen sus guiones y scripts para series de televisión y películas, sin importar si estos fueron producidos o no. Y hace unos días anunció la aparición del quinto volumen de estos títulos, que se llaman Brain Movies, The Original Teleplays of Harlan Ellison, en donde recopila todos estos guiones y propuestas de episodios de televisión y películas que escribió sin importarle si fueron producidos o no, si se cambiaron o no. Y lo curioso es que este quinto volumen tiene una historia que fue una propuesta que le hizo a ABC para un episodio de la serie de televisión de Batman, aquella que protagonizaban Adam West y Burt Ward. Entonces esto se corrió un poquito a manera de viral porque fue retuiteado por algunas celebridades, por ejemplo Neil Gaiman puso una nota muy simple así como diciendo: Harlan Ellison escribió una propuesta para un episodio de la serie de Batman y ahora está por escrito, se puede leer y no están las noticias, ¿por qué? Lo retomaron sitios de ciencia ficción como IO9, apareció una nota en Bleeding Cool, entonces por ahí pues es curioso, ¿no? Un autor que siempre ha sido polémico, sobre todo en los 60, habrá que recordar sus constantes enfrentamientos con Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, para quien escribió un episodio que son los capítulos más famosos de la serie original de la popular serie de ciencia ficción, y cuando le dieron el premio por mejor guión, subió a agradecer el premio y a decir que si la gente no había visto producido ese episodio fue porque el descerebrado de Roddenberry había sentido miedo de filmar eso y había cambiado su guión por completo. Entonces creo que sería curioso ver exactamente qué clase de cosas tenía él pensadas para poner una serie como la de Batman de los 60, sobre todo por el tono, ¿no? Que no es algo que uno asociaría con lo que normalmente escribe Harlan Ellison. Y habría que señalar que en este caso el villano iba a ser Two-Face. Entonces, pues seguramente sea interesante. Uno se puede echarle un vistazo a su propuesta para ver de qué trataba esto. Ok, otra mini noticia es que Marvel va a relanzar Daredevil con exactamente el mismo equipo creativo que tiene actualmente. Esto es parte de una compulsión un tanto, ¿cómo se dice estas cosas? Crónica. Una compulsión crónica que tiene Marvel por hacer relanzamientos de series que bajan de cierto número de ventas, lo cual no es el caso de Daredevil. Creo que Marvel estima que Daredevil es una serie que podría vender más y piensan que esta es la forma de conseguirlo, un relanzamiento. Hay que recordar que Daredevil se lanzó aproximadamente un año antes de que Marvel iniciara los lanzamientos de Marvel Now, y en ese momento se le ofreció a Mark Waid de la posibilidad de relanzar la serie dentro de Marvel Now, y Mark Waid dijo: pa' aquí si lo lanzó hace un año. Entonces, ahora que están haciendo la segunda ola de lanzamientos de Marvel Now, le propusieron nuevamente la idea, y en este caso dijo que había una historia que era suficientemente importante en el status quo del personaje como para que un nuevo número uno tuviese sentido en un relanzamiento. Más allá de eso, la noticia triste es que el cómic cuesta actualmente $2.99, y después de relanzarse va a costar por lo menos el número 1 $3.99. Habría que checar si esto es porque el número no vaya a traer páginas extras o si será ya un cambio permanente y el conteo de páginas, ¿no? Entonces, de momento estamos especulando, porque también habría que apuntar que ya sabía que lo iban a poner dentro de Marvel Now, pero no se había dicho que iban a empezar con un número 1. Si no mal recuerdo, tendrá cosa como de un mes y medio que empezaron a aparecer, me parece que fue durante las convenciones que hicieron el anuncio de que a partir del número 23 Daredevil traería el sello de Marvel Now a partir de enero. Entonces lo que me parece es que han decidido relanzarla finalmente con un número 1, seguramente pensando en darle más visibilidad y tener el impulso necesario para que la serie tome un segundo aire. Pero sí, lo del precio, pues habrá que checar el conteo de páginas y ver si el cambio de precio es algo permanente. Sí, es posible que sea solo el número 1, pero no hay nada que haga pensar con seguridad que sea solo eso. Marvel lentamente ha ido moviendo sus series desde $2.99 a $3.99 sin detenerse en los $3.50. Y no hay un impacto evidente dentro de sus ventas. Por lo tanto, ¿qué conclusión saca la mercadotecnia con eso? Vendámosla a $3.99. O sea, ¿para qué vamos a perder dejar un dólar en la mesa si podemos venderlo más caro y por la misma cantidad? Así que, bueno, hay que ver cómo resulta eso. Ojalá sirva para lo que está pensado, para atraer más lectores, porque creo que la serie lo amerita. Sí, aquí puede ser que hayan contratado como nuevo asesor de estrategias de marketing a Sergio Aragonés. ¿Ah, sí? ¿Nunca has tenido entrevistas con Sergio Aragonés? No. Ah, es que en algún momento cuando le decían por qué movía tanto a Gru de una editorial a otra, decía que Gru a veces llevaba el subtítulo de Gru de Destroyer, porque su misión era ir destruyendo con la industria americana una editorial a la vez. Entonces lo puso en Pacific, Gru acabó con Pacific, se tuvo que mudar y fue cambiando de sellos. Gru fue a Marvel en algún momento y fue publicado bajo el sello Epic hasta que Epic desapareció y Gru se volvió a mover, se fue a Image. Image, dice, no se destruyó, pero no hacía falta, no había nada que destruir. Y entonces me llegó una oferta muy interesante, porque la razón de esto es que la ventaja de que después de destruir una editorial tenía una excusa para lanzar un nuevo número uno. Y esos número uno siempre venden más que cualquier otro número. Así es. Dice, yo estaba pensando quién sería mi siguiente blanco cuando en Dark Horse me hicieron una oferta difícil de rechazar. Publicarlo como serie de miniseries. Lo que quiere decir que tendría un nuevo número uno una vez al año. Entonces, tal vez alguien aprendió de la estrategia de mercadeo de Sergio Aragonés y decidió aplicarla en Marvel. Oye, pues después de cada cierto tiempo no hay que cambiar equipos creativos, no hay que mover nada, pero un nuevo número uno, vende. Así es. Ok, a propósito de número uno, otra noticia mínima de Marvel es que Inhuman, la serie... ¿Se le puede decir serie regular a una serie en la que el dibujante es Joe Madureira? Si regular es bastante regular, entonces no me molesta el concepto. Ok, la serie regular Inhuman de Matt Fraction y Joe Madureira se iba a lanzar en enero y se pospuso la fecha hasta abril de 2013. O sea, 2014, perdón. Esto probablemente es culpa de Joe Madureira, pero no descarto que sea culpa de Matt Fraction. Tú tienes una animadversión que ya te hace culpar de todo a Matt Fraction, sea lo que sea. Lo que pasa es que Matt Fraction hace, bueno, varios meses atrás, no recuerdo con exactitud, le dio una entrevista a John Suntress, al cual he comentado varias veces alguna de sus entrevistas. Entonces, él decía que llegó un momento Matt Fraction en que pensó que que lo iban a echar de la industria, porque habían fracasado todos sus últimos proyectos, había fracasado, relativamente hablando, había fracasado... ¿Cómo se llama este mega evento que comentamos? ¿Cuál? El de Matt Fraction. ¿Feel Itself? Claro. A Feel Itself no le había ido tan bien como esperaba Marvel. Habían cerrado The Order, no le había ido bien con Thor, etcétera. Habían lanzado varias series con Marvel y todas ellas habían tenido recepciones que habían sido o malas o mediocres. Entonces él pensaba que estaba llegando su fin como escritor de cómics, lo cual es un pensamiento bastante oscuro, la verdad, porque el tipo es bastante alabado generalmente por el periodismo comiquero. Por lo tanto, decidió meterse en absolutamente todos los proyectos que le ofrecieron, que parece que su lógica fue hacer todo el dinero que fuese posible mientras fuese posible hacer dinero. Entonces eso lo llevó a comprometerse con más series de las que era capaz de escribir y eso lo terminó complicando a la hora de hacer los lanzamientos de los Fantastic Four, de FF, de seguir con la serie de Hawkeye y de lanzar las series que lanzó a través de Image como Sex Criminals con Chip Zdarsky y Satellite Sam con Howard Chaykin. Entonces en algún momento se vio sobrepasado y por eso finalmente se retiró de las series de Fantastic Four, que son las que fueron, las que tuvieron las recepciones menos exitosas de todas las series que lanzó. Y bueno, la serie, como saben, actualmente derivó en que Carl Kessel, me parece, cierre las tramas que dejó botadas Matt Fraction en estilo Straczynski, que se relance la serie esta vez a cargo de James Robinson, que no sabemos si es James Robinson o su gemelo malvado, y con dibujos de Leonard Kirk, donde han rediseñado los Fantastic Four. Así que a eso me refiero justamente con el hecho de que podría haber un atraso de Matt Fraction, el hecho de que todavía no se ha desligado de toda esta serie, sigue estando sobrepasado, y tal vez no sea la mejor idea para Matt Fraction involucrarse en relanzar series que derivan directamente de un evento y que conducen al próximo mega evento de Marvel. Son el tipo de series que requieren la mayor coordinación y cantidad de tiempo posible como para que alguien que está actualmente sobrepasado se involucre. Sí, bueno, también había que aclarar que Fraction tiende a recibir un cierto éxito más de crítica que comercial, y esto siempre es un problema, ¿no? Si los cómics son muy buenos pero nadie los compra, pues no sirve de nada. Me parece que aquí la excepción reciente pues sería Hawkeye. Es algo que le fue bien en crítica, le digo, bien en ventas. Afortunadamente la serie tuvo una buena recepción, y pues si para lo que sirvió todo esto de tener series canceladas, tener que botar los dos títulos Fantastic Four y demás, es para que él se pueda concentrar en el título al que le está yendo bien, pues me parece que eso es para bien, ¿no? Por otro lado, el que se cancelan las series como iban actualmente también liberó a Mike Allred, quien es así como tendrá tiempo para dedicarlo a Silver Surfer. Entonces, pues son pequeños ajustes que se tenían que dar de una u otra manera, y pues en este caso parece que fueron para bien. Sí, pero para efectos de este comentario era solamente eso el punto. Y Animadversión no le tengo, ya lo he explicado muchas veces, así que no lo haré nuevamente. Así que esas son las noticias que tenemos por ahora. Así que llegamos al momento más esperado por todos los niños de toda que escuchan Comicverso. En el universo y. Claro, en el universo y universos paralelos aledaños. ¿Nos escuchan niños? Sí, sí. Son niños del alma. No lo sé, la respuesta que tuvimos a un concurso donde ofrecimos regalar cómics me hace pensar que realmente no hay niños escuchando esto. Sí, la verdad es que son niños apáticos. Nuestra, sí, la respuesta a nuestros concursos en general han sido apáticas. Razón por la cual decidí no regalar Martian Manhunter, a pesar de que, bueno, todavía no me escuchan recomendar que lo compren, y supongo que esto lo van a escuchar en unas 2 o 3 semanas más, así que no me desgastaré mucho más en eso, pero prueben esa serie. Bueno, el punto es que se celebró el 50º aniversario de Doctor Who. Algo así. Voy a poner la música de fondo para que no sea tan triste esta cortina. Ok, la gente lo agradecerá. Supongo el especial, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Digo, quien quiera que sea fan de Doctor Who y vio ese especial, tiene que haberlo disfrutado de una u otra manera. Lamentablemente es una recomendación que no le puedes hacer a gente que no esté familiarizada con el personaje, con la serie, porque hay cosas que simplemente no va a entender. Pero si son o en algún momento fueron fan de Doctor Who, sin duda es algo que no deberían perderse, porque es realmente un muy, muy buen trabajo. Steven Moffat es un escritor que tiende a trabajar con plots sumamente elaborados en los que va sembrando subtramas y pistas, y de repente uno empieza a notar detallitos de cosas que ha ido sembrando en la mezcla, durante años. Una mezcla de Joss Whedon con Chris Claremont y Alan Moore. Más o menos. No sé si lo he escrito así. No sé si lo he escrito así, realmente no. La parte de Chris Claremont te dejó medio dubitativo. Sí, creo que en ese momento fue como dije, diablos, ¿qué ha hecho Moffat para merecer eso? Pero no sufre de diarrea verbal, por principio de cuentas, entonces me parece que compararlo con Chris Claremont sí es injusto. Me parece más bien que podemos compararlo. Hay bastante de verborrea en los diálogos de Moffat, pero no son. A ver, pero no a esos niveles. No. A ver, lo que pasa es que los diálogos de Doctor Who son ideas largas expresadas en tramos cortos, donde varios personajes interactúan desarrollando una idea. Entonces, no se dan estos soliloquios eternos de algunos personajes que dan ideas, introducen ideas de forma repetitiva. Pero a lo que me refería con Claremont era el tema de entrelazar tramas, dejar tramas botadas y después retomarlas mucho tiempo después. Y sembrando pequeñas cositas, que es algo que por supuesto que Alan Moore también hacía muy bien. Tal vez para fans de cómics lo más cercano sería la forma en la que trabajaba John Byrne en los 90s o incluso desde los 80s, porque por ejemplo sus Fantastic Four funcionan así, son historias cortas, autocontenidas, pero cada una va dejando pedacitos que van a ir apareciendo en historias posteriores, y a la vez cuando juntas varios de ellos forman una historia más grande creo que es más ese tipo de estructura. Ok, el Paul Levitz entonces. También es otro escritor que trabaja con una fórmula similar. Y yo suelo por la rapidez de los diálogos de los personajes. Pero en fin, a mí también me gustó mucho la serie y soy un fanático mucho más reciente de Doctor Who. No sé si califico como fanático, salvo porque en los primeros meses del año en los cuales estuve bastante desocupado, me di varios maratones de Doctor Who, por lo cual me puse al día bastante rápido. Alberto durante mucho tiempo... Bueno, Alberto no es muy insistente con nada en general, es como que te deja existir, pero varias veces me recomendó la serie y me retó de manera moderada por no verla. Hasta que vi, creo que uno o dos capítulos de Christopher Eccleston que me gustaron, que son posteriores al primero, que lo encontré, la verdad no me llamó mucho la atención. Y empecé a mezclar, a ver capítulos de Christopher Eccleston con capítulos de David Tennant, con capítulos de Matt Smith. Fui saltando de un doctor al otro. Por lo tanto, paradójicamente, y a diferencia de muchos otros seguidores de la serie, no desarrollé gran apego por ninguna de las versiones modernas del personaje, en un sentido, digamos, que se impusiera por sobre el resto. No fue un asunto traumático, por ejemplo, para mí, como parece haberlo sido para muchos. El cambio desde David Tennant a Matt Smith, el extrañar a Marea David Tennant, el décimo doctor, y por lo tanto tener alguna aversión por el personaje de Matt Smith, para mí era algo que ya había pasado. En ese sentido, fue más fácil para mí las múltiples transiciones al ir saltando, no sé, de ver las historias con los Bond, a saltar a las primeras apariciones de los Weeping Angels, en fin. La verdad es que de a poco le fui agarrando el gusto a la serie, a los argumentos, no sé, a primero a la falta de presupuesto, después a los argumentos que a veces son una mezcla de cosas muy sencillas con cosas muy, muy complicadas, las cuales uno escucha casi que una majamama de explicaciones que dan lo mismo para que el personaje llegue a donde tiene que llegar. Pero, no sé, me fue generando cierta fascinación el personaje, y la verdad es que el especial de aniversario incluso lo fui a ver al cine, como anticipé en el podcast anterior que no han escuchado todavía. Y fue una experiencia bastante agradable porque, bueno, salvo alguien por ahí que está haciendo un comentario tipo, no sé, de especial de DVD en inglés, a pesar de hablar español, por lo tanto era, para mi gusto, un tanto ciútico el tema. La audiencia iba reaccionando de manera muy entusiasta a cada uno de los desarrollos de la historia, a la aparición de personajes que son viejos, personajes queridos por la audiencia, hasta pequeñas frases alusivas a la historia del personaje, que eran referencias que era muy chistoso entenderlas en grupo y escucharlos, etcétera, durante el transcurso de la película. La verdad es que fue una experiencia bastante, bastante entretenida. Sí, es algo que cambia cuando lo ves ya en grupo, ¿no? A mí me ha pasado porque yo tuve que hacer mini maratones con amigos en un par de ocasiones, y al tener varios amigos que son aficionados a la serie, pues sí podíamos hacer comentarios y comparar notas al respecto, que es algo que no siempre puedes hacer con cosas, sobre todo de esta clase de momentos y con eres que no tan fácil puedes compartir con el resto de la gente. Lo que me sucede de las referencias, la cantidad de referencias que tiene a cosas viejas, yo soy fan de las series de que la relanzaron en el 2005, y realmente he visto cosas salteadas de los doctores anteriores. Vamos, estamos hablando de un personaje creado en 1963 y con muchas versiones anteriores, pero incluso con el vago conocimiento que tenía de cosas que habían venido antes, tenía una cantidad de referencias a settings, a los actores, como mencionabas, algunas frases características de diferentes momentos del Doctor, incluso el final, pues tiene un cameo de quien sea tal vez el actor más popular que lo había interpretado en las versiones previas a la contemporánea, y Y cuando te das cuenta de que el especial causó un revuelo inusual en una serie que no antes se considera como de culto, pues es una experiencia bastante, bastante especial. Sí, de hecho le entregaron el récord Guinness a la transmisión simultánea más grande de la historia. Así es. No sé, yo creo que la debiéramos comentar con spoiler, Alberto. Tal vez logremos entusiasmar a algunas personas con Doctor Who. Y aunque lo más probable es que no entiendan nada de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece? Puede ser. Ok. Bueno, yo estaba un poco confundido y tú me lo aclaraste después. Algo, si todavía no han visto el especial, debieran buscar primero un corto que está en YouTube que se llama The Night of the Doctor, en el cual aparece Paul McGann interpretando al octavo doctor, y es un preludio al desarrollo de la historia de El Día del Doctor, de Day of the Doctor, el especial de 50º aniversario. Yo lamentablemente no lo vi hasta después de haber visto el especial, cuando Alberto me dijo, ¿y no viste el...? No. Sí, esto salió por una discusión donde me estabas deseando sobre el orden y numeración correcta de los doctores. Así es, nuevamente equivocado. La verdad es que es bastante bueno el corto. Y le da continuidad al desarrollo de los doctores. Suponiendo que no sepan nada de Doctor Who, es un extraterrestre que pertenece, que viene del planeta Gallifrey, que pertenece a una raza que son los señores del tiempo. Y la característica que tiene el Doctor Who es que cuando llega al final de su vida, él se regenera en otro doctor. Eso probablemente lo han leído en todos los diarios últimamente. En 1996, luego del cierre de la serie de televisión, el año 89, 1996 hizo un especial de televisión, una película para televisión protagonizada por Paul McGann, en el cual se presentaba el octavo doctor. Y ese octavo doctor no tuvo ninguna otra aparición durante la serie de televisión que se lanzó en 2005 con Christopher Eccleston. Y este personaje no se explicaba ahí cómo es que se llegó del octavo al noveno doctor, porque la película sí explicaba cómo se llega desde Sylvester McCoy, el séptimo doctor, que es el actor que también interpreta a Radagast en la serie de en las películas de The Hobbit. No se explicaba cómo se llega, si bien se explicaba cómo se llega de Sylvester McCoy, del séptimo doctor, al octavo, no se explicó nunca cómo se llegaba del octavo al noveno, que era Christopher Eccleston. Y bueno, en este especial sí se explica y se introduce todo un concepto bastante interesante para lo que es la psicología y el desarrollo del personaje, que es el arrepentimiento que siente el personaje respecto de ciertas acciones del pasado y la forma en la que llega a perdonarse a sí mismo y cómo se explica su futura conversión en su 12ª o 13ª encarnación, dependiendo de cómo lo cuenten. Sí, aquí también en el tema de la regeneración habría que aclarar que la ciencia ficción es un género que está regido por reglas, ¿no? Y generalmente cuando creas una historia de ciencia ficción marcas algunas reglas de lo que puedes o no puedes hacer dentro de tus historias o con tu personaje. Cuando se crea la idea de que los señores del tiempo o Time Lords, si bien no son precisamente inmortales, tienen esa capacidad de regenerarse, que cada vez que son heridos de manera mortal, en lugar de morir, simplemente renuevan su cuerpo para tener una nueva encarnación, se aclaró que había un límite, que solamente podían tener 12 regeneraciones. Es decir, que una vez que llegáramos al 13º doctor, tendríamos que asumir que sería la última encarnación. Entonces, lo que pasa al de repente introducirte la idea de que hay un doctor al que no conocíamos, si no estábamos contando, altera la numeración. Y eso es algo de las revelaciones que terminan dándole un peso dramático adicional a este especial. Sí. Y bueno, a mí, como dije, me gustó bastante también los pequeños cortos que preparó la BBC para la gente que vio la función en cine, donde aparecía Strax enseñándole al público a comportarse dentro de una sala de cine, y una pequeña discusión entre el 10º y el 11º doctor respecto del funcionamiento del 3D. La verdad es que me entusiasmé lo suficiente como para ver el especial de televisión de Paul McGann del año 96. No sé si lo viste, Alberto. Sí, de hecho ya estaban así rondando por ahí el video donde donde aparece Matt Smith haciendo la introducción del especial y diciendo que va a ser proyectado en 2D antes de que ni la clara fecha, si entonces todavía no está listo. Ok, en 3 no se ve mal, está bien, pueden verlo. Y pues es divertido. Y el de Strax, pues es en relación a las palomitas, ¿no? Donde los hace que recapaciten sobre lo que pasa cada vez que comen palomitas en el cine. Recuerden que las palomitas sienten dolor, débiles, debiluchos humanos. Algo así. ¿Pero viste la película del 96? La primera es la de Magán, sí, ya la vi. Es muy mala. Sí. Sí, existe una razón por la que no se hizo nada más. Digo, vamos, aquí hay algo que aclarar. Yo cuando le comento la serie a alguien, a quien me dice, es que, ¿dónde empiezo? ¿Tengo que buscar las cosas de 63? No. Yo lo que les recomiendo es, una de dos, o buscar la primera temporada de 2005, que es la protagonizada por Christopher Eccleston, o empezar cuando empieza Matt Smith. Esos son los dos puntos ideales para tomarla. Y sobre todo si les gustan las historias de ciencia ficción donde hay tramas complejas y demás, y tal vez empezar con Matt Smith sea lo más adecuado. Si lo que quieren es una historia ligera basada en personajes, creo que empezar con Christopher Eccleston sería lo mejor. La razón por la que digo esto es porque si bien la serie a la fecha sigue siendo un producto hecho con un presupuesto bastante limitado, o sea, es un producto de televisión aparte de la televisión estatal del Reino Unido, entonces no hay un presupuesto enorme para efectos especiales y demás. Los diseños de los extraterrestres tienden a ser un poquito como de película de serie B, así de bajo presupuesto. Y si se van hacia las versiones anteriores, incluida la película del 96 o las versiones de los 80s que pensaron en 1989, van a descubrir que pues los valores de producción, por muy baratos que parezcan, son ya de primer nivel comparado con lo que había anteriormente. No sé, bueno, quien nos esté escuchando en México me va a entender, no sé en el resto del continente qué tan popular sea. En México había una serie infantil llamada Odisea Burbujas, donde teníamos un científico que como asistentes tenía algunos animales a los que con aparatos en su laboratorio los hizo grandes, y era acompañado por una lagartija, un sapo, un abejorro y un ratón, con algunas máquinas especiales donde viajaban en el tiempo para conocer celebridades, autores de libros, momentos históricos. Para fines prácticos, Odisea Burbujas era la versión de Tercer Mundo de Doctor Who. Entonces piensen en eso cuando vayan a ver una versión de Doctor Who de los 60, 70, 80, no tanto la película del 96, pero sí es, en el mejor de los casos tendríamos que verlo como ciencia ficción de serie B. No es un producto que los vaya a sorprender por el nivel de producción, por los guiones elaborados o por las grandes actuaciones. Entonces, lo ideal es que empiecen con las versiones más modernas. Y una vez que lo agarren el gusto, entonces sí, si quieren pueden empezar a explorarlo, e incluso en desorden. Ya una vez que entienden cómo funciona, ya ni siquiera tienen el problema de tener que verlo en continuidad serial. Bueno, a mí lo que me gustó del especial es el cariño que demuestra por la serie Steven Moffat. Como mencionamos a propósito de la cantidad de alusiones a historias pasadas, y hay un amor por el personaje y por cada una de las encarnaciones del personaje, que creo que este debe haber sido uno de los pocos casos en los cuales un aniversario de alguna cosa me deja conforme. Y estoy incluyendo en esto cualquier serie de televisión o cómic del que haya sido fan alguna vez. En general tienden a crearse expectativas desmedidas de los fans y la gente tiende a escribir, o sea, la gente, los escritores, los responsables tienden a escribir historias que tal vez no son tan impactantes como uno esperaría. Casos que salen de la norma, no sé, se me ocurre por ejemplo el número 100 de Flash. O el número 100 de Flash de Wally West, o en este caso el especial de Doctor Who, tal vez el final de la precrisis de Superman con Alan Moore, etc. Creo que hay algunos casos, unas honrosas excepciones, pero en general este tipo de cosas decepcionan, y la verdad es que creo que este especial en particular creo que fue una celebración de todos los mitos del Doctor y de la personalidad del Doctor. Había algo oscuro que contaminaba un poco esta versión, esta encarnación moderna del personaje, que eran las alusiones a la guerra temporal y el cerrojo temporal en torno al cual estaban atrapados y se habían exterminado las razas de los señores del tiempo y de los Daleks. Y este especial viene a reinterpretar esos hechos y le da nueva vida al personaje, a la psicología del personaje, a la mitología de la serie, etcétera. Es tanto una celebración de los mitos antiguos como un nuevo punto de partida para los que esperamos sean muchos años más de esta serie y que, a pesar de los 8 años continuos que lleva, sigue teniendo historias muy muy atractivas. Sí, y otra cosa importante, de repente pareciera que la serie no solo respeta y homenajea los 50 años de historia del personaje, sino que ayuda a llenar algunos huecos. Por ejemplo, una queja que tenían muchos de los fans de muchos años del personaje cuando se hizo el relanzamiento es que cada vez que regeneraba parecía que estaban ocupando un actor más joven. Yo incluso recuerdo que cuando se anunció que Matt Smith este era el último año que iba a interpretarlo y ya iba a ser reemplazado. Se especulaba sobre quiénes podrían ser los candidatos a sustituirlo. Y recuerdo que uno de los candidatos más fuertes era Rupert Green. La gente ya se hizo la idea de que con cada encarnación se estaba haciendo más joven. Y esto era algo que al parecer molestaba a muchos de los fans de más tiempo del personaje, porque pues en un principio pues era un señor de 60 y tantos años y generalmente era interpretado por actores de, no sé, entre 50 y 65 años. Y en la versión contemporánea pues había sido de manera sucesiva Christopher Eccleston, después David Tennant y luego Matt Smith. Y de repente hay una escenita donde con una sola frase explica por qué razón de repente empezó a tener un cuerpo más joven después de cada regeneración. Hay un par de homenajes a los diseños originales de la TARDIS, cuando los dos doctores... el décimo y el undécimo entran juntos a la TARDIS, esta a manera de reacción a tener dos encarnaciones de distintas épocas dentro de sí misma, altera su decoración interior tratando de empatarlas, pero con los muros reflejando la apariencia original del interior de la nave, misma que volvemos a ver después en la última escena del episodio. Entonces, creo que eso es algo importante, que es tal vez lo que hace que el especial resulte tan satisfactorio para los fans de, sin importar cuál sea tu versión favorita del Doctor, ¿no? Que se nota un respeto y un amor por toda la historia del personaje. Bueno, había otro doctor joven con anterioridad, el quinto. Había sido el caso más joven. Claro, Peter Davison cuando empezó a interpretar al doctor tenía alrededor de 30 años. De hecho, era más joven que el actor que lo siguió, que uno de los especiales que antecedió al lanzamiento de este episodio especial fue The Five Each Doctors, que es dirigido justamente por Peter Davison, en el cual figuran como protagonistas principales él, Colin Baker, que fue el sexto doctor, y Sylvester McCoy, que fue el séptimo, que tiene cameos de David Tennant, Matt Smith, Peter Jackson, Ian McKellen, que Sylvester McCoy aparentemente dejó abandonada la filmación de Hobbit para tratar de hacer una aparición especial, un cameo dentro del especial del 50º aniversario del doctor. Así que, bueno, no sé, la verdad es que era algo que a mí también me llamaba la atención, a propósito de cuando estuve leyendo Stonewatch ¿cómo se llama este tipo? Paul Cornell. Gracias. De Paul Cornell, en el cual aparecía un personaje que envejecía al estilo Benjamin Button y cuyo, mientras más joven se hacía, más viejo se hacía el universo y por lo tanto más cerca del final estaba. Dije, habrá algo de eso en esta evolución de los personajes de Doctor Who. Y bueno, no, era un tema más psicológico del personaje, el deseo de olvidar lo que había ocurrido con una de sus encarnaciones, interpretada en este caso por John Hurt. Bueno, sí hay un elemento similar en Doctor Who. Sí, la relación entre River y el Doctor. Ah, cierto. Cada vez que se encuentran, para ellos las líneas temporales van en direcciones opuestas. El doctor conoce a River, River muere. Cuando él la conoce, es la última vez que ella lo ve. Claro. En fin. Bueno, River son un personaje un tanto polémico dentro de la serie. A mí me gustaba, la verdad. A mí también. Ok. ¿Qué más no te gustaría comentar del especial? Tal vez si les queda por ahí duda, sobre todo que este es un programa dedicado a cómics, si si quieren saber la clase de gente que generalmente sigue esto, hay una gran cantidad de creadores de cómics que son aficionados de Doctor Who. Dan Slott. Tal vez empezamos a usar por Dan Slott. Dan Slott, cuando vino a México, a todo el mundo le presumía sus fotos con Matt Smith y en la TARDIS. Él es uno de los más grandes fans del Doctor. Incluso por ahí, si hay fans del Doctor, les puedo avisar. Lo que va a hacer con su Silver Surfer tiene ecos del Doctor Who. Yo en algún momento dije, oye, ¿eso te lo robaste el Doctor Who? Y él me dijo, ah, pero completamente, y lo volvería a hacer. Entonces, es algo que, sobre todo entre los escritores de origen británico, todos ellos crecieron viéndolo. El otro caso que podríamos comentar es el de Neil Gaiman. Neil Gaiman incluso ha escrito 2 episodios para el personaje. Uno en la más reciente temporada y uno en la temporada anterior, que es de Doctor's Wife, que fue en la temporada anterior, y a Nightmare in Silver en la más reciente temporada. Richard Starkings también es gran fan. ¿Tu amigo Richard Starkings? Mi amigo Richard Starkings. De hecho, has de saber que cuando vino a México, él traía a la venta muchos libros y cómics. Los 2 días que yo estuve con él, el dinero lo estaba guardando en una lapicera, una bolsita para lápices de plástico. Esta bolsita tenía la forma de la TARDIS. Ya. Quiero suponer que era más grande por dentro porque le sigue echando dinero, nunca se llenaba. Okay. Estaba leyendo aquí un comentario, una especulación de que Matt Smith sería el 13º Doctor. Ah, lo que pasa es que hizo un comentario, no sé si lo hiciste por ahí, después ya de que pasó el especial y demás. Hay una escena, ya que le estamos comentando con spoilers, en la que después de que indican algo que pueden hacer cuando hay más de uno de ellos presente, el jugar con el concepto de que el tiempo es relativo, uh-huh. Se les ocurre un plan para salvar a su planeta. Dice, pero les tomaría cientos de años hacer los cálculos. Sí, ya lo tenemos resuelto. Y de repente ves una docena de TARDIS volando alrededor del planeta. Uh-huh. Y dice alguien en el centro de control de Gallifrey, está loco, los 12 están aquí. Y se oye una voz en el que dice, los 13 de nosotros. Y tenemos un breve vistazo a Peter Capaldi, quien será la próxima encarnación del Doctor, que solamente alcanzamos a ver sus ojos y el ceño fruncido en un gesto de determinación. Uh-huh. En las entrevistas posteriores, lo que da a entender Moffat es que hay cosas que no hemos tenido que entender sobre las regeneraciones. Y que mientras todo el mundo está asumiendo que Peter Capaldi es la 12ª regeneración, por lo tanto el 13º Doctor, esto no es correcto. No sé, el 13º Doctor es Matt Smith y Peter Capaldi será el 14º. Lo que sí, que si tenemos a John Hurt como el 8.5 o el verdadero 9, tenemos otro Doctor perdido en la continuidad. Bueno, justamente estaba tratando de entender de cuál era el Doctor perdido, y hablan de las especulaciones que se trataría de David Tennant, porque hay un episodio en el cual se duplica David Tennant, se transforma en 2 doctores. El Doctor con un solo corazón. Ajá. Entonces, ese sería el 12º, el 13º sería Matt Smith, y Peter Capaldi vendría a romper el ciclo, o sea, él ya sería el 14º y por lo tanto rompería esta red de los... Estamos hablando de la 13ª regeneración, que se supone que era imposible. Claro. Claro, justamente. Bueno, pero, ahora, dentro del mismo especial hay una frase que a mí me quedó dando vuelta, que es el hecho de que en el encuentro final que tiene Matt Smith con la gran sorpresa del especial, que fue que a pesar de que no conocía a este personaje en particular, la verdad es que de todas maneras logró sacarme una exclamación audible, menciona que en algún momento el Doctor va a poder incluso revisitar algunas de sus caras favoritas y retirarse tal vez, y se da a entender que este museo tal vez sea más que un museo, sea tal vez incluso una de las funciones de la TARDIS se haya reparado. No sé si te pareció lo mismo a ti. Sí, también hay que señalar que en el modo especial nos explican que la TARDIS, conocer que al fin de su existencia, se expande y se hace más grande, y esto viene a colación de que las paredes al interior del museo se ven como las paredes de la TARDIS original. Entonces, creo que lo que hizo el especial sobre todo fue pensar en redefinir las reglas, ¿no? Lo mencionaba yo, las instrucciones de reglas. El especial no solo contó una historia que homenajeó toda la historia al personaje, sino que sentó las bases de lo que quiere hacer a futuro, y básicamente lo que hizo fue descubrir que podía jugar con algunas de las reglas para, si no romperlas, por lo menos sí doblarlas. Creo que se presta para muchas especulaciones Doctor Who, porque tiene una mitología muy rica, y tal vez eso va a espantar a algunos de nuestros oyentes que tal vez estén un poco cansados si no siguen la serie, pero en fin, yo se los recomiendo. Creo que requiere un poco de paciencia sumergirse en el universo de Doctor Who, pero vale absolutamente la pena, por lo menos en mi opinión, que es la de un tipo que no sabía nada de Doctor Who hasta este año. Así que... Y que me dio suficiente como para estar evaluando la posibilidad de comprarme un destornillador sónico. Así que yo le recomiendo lo que dijo Alberto, que sabe más que yo al respecto de partir por Eccleston o partir por Matt Smith. Yo creo que hay suficientes capítulos notables de David Tennant como para que valga la pena que hagan el esfuerzo de partir por el principio. No son tantos capítulos como para asustarse, no es como ver, no sé, 8 series de 20, 8 temporadas de 22 capítulos. ¿Tú viviste todo el proceso de partida de David Tennant, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, porque yo descubrí la serie porque empezaron a... básicamente incluyeron la versión latinoamericana de BBC Entertainment un poco antes de lanzamiento de la serie. Entonces el canal BBC Entertainment tenía muy poco tiempo cuando lanzaron la serie con Christopher Eccleston, y yo sí lo pude ver desde el comienzo. Entonces, sin conocer al personaje más que de oídas, porque en México sí se transmitió en algún momento por allá en los 80s, yo recuerdo que no nunca lo vi siendo niño, sin conocer al personaje más que por referencias y saber que era muy popular entre algunas personas, pude empezar a seguir la serie, empezar a entender la mitología detrás del personaje, y pues realmente es poco lo que dura Eccleston como el Doctor, solamente una temporada, son 11 o 12 episodios solamente, antes del especial donde se regenera y aparece David Tennant. Y yo recuerdo que a mí se me tocó vivir lo que mencionabas de shock, de que un amigo me decía, es que tu primer doctor siempre te marca. Y a mí sí me tocó ver con muchos amigos que estaban indignados porque Christopher Eccleston ya no iba a ser el doctor. Y no aceptaban que fuera a ser Tennant. Y a Tennant le toma 3 o 4 episodios ganarse a los fans y apoderarse del papel. Entonces es algo que realmente, si pueden empezar por Eccleston, vale la pena. Porque les da lo suficiente para entender la mitología, lo que son los señores del tiempo, incluso algunos de sus enemigos, como pueden ser los Daleks principalmente. Empiezan las referencias. Empiezan las referencias a la guerra del tiempo, y sobre todo de las cosas que dejen claro es que el personaje tiene una raíz pacífica, ¿no? No es lo que nos pide una serie de ciencia ficción, un aventurero que viaja por el universo salvando al mundo, cualquier mundo que sea, una y otra vez. Y es alguien que no carga armas. Incluso la primera vez que enfrenta a los Daleks, hay un momento donde les dice que los piensa detener y demás, y uno le dice, pero estás solo, no tienes armas y no tienes un plan, ¿cómo piensas detenernos? Y le contesta, sí, efectivamente no tengo nada de eso, no te aterroriza lo que puedo hacer. Entonces me parece que si empiezan desde ahí es algo que vale mucho la pena, porque fue pensado como un punto de introducción al personaje para quien no lo conociera. Entonces creo que es un buen punto de entrada. Si lo que quieren es algo un poquito ya más elaborado, la respuesta es Matt Smith, porque cuando Stephen Moffat se hace cargo del personaje, él tiene una forma de trabajar que es bastante más compleja que lo que hacía Russell T. Davis, quien era el responsable de la serie antes de esto, quien se fue justamente cuando parte de Tennant. También Russell T. Davis le entregó las riendas a Moffat. Sí, de hecho la partida de el inicio de la etapa de Matt Smith es con la aparición también de Amy Pond, y unas grietas en el tiempo, en la fábrica del espacio-tiempo, en la tela del espacio-tiempo, y es una historia que se desarrolla a lo largo de 2 temporadas, de hecho. Así que sí, es bastante más complejo, pero también tiene, no es, es un desarrollo que es suficientemente satisfactorio, a pesar de que ustedes ven tramas que van, que no se cierran. Hay suficientes tramas que sí se cierran como para que no se sientan frustrados con el avance de la historia. Ok, Alberto, creo que eso sería más o menos todo lo que podemos comentar por ahora de Doctor Who, sin extendernos en demasía. Y creo que es hora de pasar a nuestras recomendaciones. Me parece bien. ¿Qué quieres recomendar? Aparte tú, yo tengo la garganta un tanto seca. Ok. Pues yo a raíz de una conversación que se dio este pasado fin de semana con algunos amigos, nos estamos hablando de que aparentemente hay quienes no siguen sin entender por qué nos entretuvo tanto Pacific Rim. La brillantez de esa película genial, la mejor de la historia. O sea, cuando el único argumento en contra que tienes es, pues es que qué chiste, es ver a Mazinger contra Godzilla. Y entonces, ¿cuál es tu problema? ¿De qué se trata? Ese es como es como el mejor pitch para decirle a alguien, tienes que ver Pacific Rim. Sí, o sea, dices, es que es como esto. Entonces, ¿cuál es tu queja? Y es la persona a la que estaban hablando que va a hacer este comentario. Como debiera ser la reacción de M2. Me llevo 5. Bueno, el caso es que la persona de quien estaban hablando que hizo este comentario, pues es alguien que siempre ha dicho que los cómics tienen que buscar temas más adultos y ser diferentes. Entonces, es muy fan de muchos de los autores británicos que tienden a escribir historias más oscuras o violentas. Llámense Grant Morrison, Garth Ennis, Warren Ellis. ¿Puedo preguntar algo? ¿Eh? ¿Habrá sido don Rodrigo Vidal? No. Ah, okay. A Rodrigo le encantó Pacific Rim. Ah, me parece que bien. Rodrigo es gran fan de los kaijus y de historias de robots gigantes y de las B-movies, entonces él está feliz, él siente que hubo cosas que se pueden haber hecho mejor, pero le gustó mucho. No, de hecho lo estaba presente en la edición. ¿Ah? ¿Viste cómo debería haber terminado Pacific Rim? Sí. son bastante divertidos. Bueno, el caso es que, sabiendo quién lo había dicho, yo dije, ah, pues en ese caso lo que debes haber dicho fue, ¿y eso qué? Hasta Warren Ellis ha escrito una historia así. Y todo el mundo me volteó a ver como si estuviera loco pensando, ¿de qué demonios estás hablando? Y pues aparentemente se trata de una historia que nadie aparte de mí había leído. Y curiosamente, el día de hoy estaba yo reembolsando cómics. Suele pasar, algo que es bueno hacer. Yo creo que tu hobby principal es buscar cómics que no haya leído nadie más para poder impresionar a la gente. Sí, luego me hacen fama de hipster al respecto, ¿no? No me parece que sea correcto. Okay. El caso es que es un cómic publicado en 2003, y de hecho apareció bajo el impreso Cliffhanger de Wildstorm, aquel que originalmente partiera con tres títulos que después tuvo que traer refuerzos porque pues ni J. Scott Campbell ni yo Madero eran capaces de producir de manera constante, y tener un sello solamente para publicar a Humberto Ramos pues era algo un poquito excesivo. Y pero esto Humberto fue de... Ramos no aparecía a través de Omage. No, dije Cliffhanger. Ah, Cliffhanger. Sí, fue en Cliffhanger. Esto es una época en la que Warren Ellis tenía la idea de hacer algunas historias. Por eso tengo la idea de que Crimson aparecía a través de Omage, igual que Astro City. Sí, Astro City era parte de Homage. Pero Crimson era parte de Cliffhanger, junto okay. con... Danger Girl y Battle Chasers. Exactamente, son los tres títulos con los que partió Cliffhanger. Esto es en un periodo en el que Warren Ellis tenía la idea de construir historias cortas, que podían ser contadas en tres números, y eran miniseries autocontenidas, que no había secuelas ni continuaciones. Tiene aquí una historia de asesinos y agente secreto, se llama Reload, donde colabora con Paul Gulacy como artista. Tiene una serie de ciencia ficción sobre humanos con implantes y demás, se llama Mech, donde colabora con Steve Rolston. Tenía este Tokyo Storm Warning, donde los artistas no son conocidos. Estaba tratando de ver si habían hecho algo más. Es James Raiz y Andrew Curry. No los conozco, no sé si han hecho algo antes o después de esto. Y de toda esta serie de miniseries que publicó en esta época, estamos hablando de 2003-2004, la más conocida es Red, en la que colaboraba con Cooley Hamner y que fue la que derivó en la película de hace unos años y la secuela que tuvimos en este mismo año. El caso es que Tokyo Storm Warning cuenta la historia de un futuro en un universo alterno donde Japón está desarrollando un programa nuclear, y cuando Estados Unidos tiene lista la bomba y se entera de esto, y cambian los planes para tirar las bombas atómicas sobre Japón. En lugar de tirarlas sobre Hiroshima y Nagasaki, la bomba del 6 de agosto la tiran sobre Tokio, porque es donde descubren que están todos los trabajos del programa nuclear japonés. Entonces la historia da un brinco hacia el futuro, 60 años después, a un 2003, donde Tokio es una ciudad futurista que vive en constante alerta por ataques de monstruos, y que históricamente desde la Segunda Guerra Mundial ha sido protegida por robots gigantes de diferentes clases. Hacen una mención a una clase de robots que eran del tamaño de un humano, pero estaba hecho de metal inteligente que se expandía hasta tomar un tamaño gigantesco, lo cual es una referencia a Ultraman. Mencionan a los cibersamuráis, que es otro robot gigante con una armadura de samurái que fue lo que fue durante mucho tiempo. Y lo más reciente son unos robots conocidos como los Arcángeles, que es una mezcla de homenaje a distintos robots, no son un homenaje a alguna versión en particular, tal vez los diseños recuerdan un poquito a los de Gundam, pero la particular que tienen es que todos estos robots no son tecnología creada por los humanos, es tecnología que aparece de la nada. Un buen día aparece un monstruo y con el monstruo ataca a la ciudad, al otro lado de la ciudad aparece la tecnología necesaria para pelear contra el monstruo. Y nadie sabe de dónde vienen los monstruos, de dónde viene la tecnología que está usando para pelear contra ellos. La historia está contada desde el punto de vista de Zoe Flynn, una piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana que está en un programa de intercambio con Japón, donde ellos enviaron uno de los pilotos de estos arcángeles a trabajar con los militares en Estados Unidos, y ella va a trabajar con el programa de los arcángeles. El caso es que el día que llega a la ciudad recibe un ataque, y pues ella tiene su botizo de fuego peleando precisamente contra uno de estos monstruos. Se va desarrollando la historia y pues descubrimos que cada cierto tiempo aparece un nuevo monstruo y tienen que activar a los robots para que se vayan a defender la ciudad, porque los monstruos cada vez que aparecen intentan abrirse paso hasta llegar a la torre de mando desde donde son despachados los arcángeles. Se dan algunas pistas respecto a que hay un misterio detrás de todo esto, que parece ser que el director del proyecto de defensa, que es el almirante Sakai, parece ser que él sabe algo más de dónde es que vienen los monstruos y la tecnología para pelear contra ellos. Entonces juegan un poquito con revelar esto y demás. Y como decimos, es una historia realmente corta, son solamente 3 números. El arte es bastante atractivo. El giro final de la historia, pues yo creo que va a dejar a la gente con sentimientos encontrados. Habrá quien le guste, habrá quien la odie. Pero los homenajes, sobre todo en el último número, son a algunos de los monstruos clásicos del cine de monstruos gigantes japonés. No les voy a decir quién es para no matar la sorpresa, si es que se hacen con ella. Y pues es algo que vale mucho la pena. El caso de los artistas tiene un estilo bastante limpio, muy muy bonitos diseños de los personajes, tanto los monstruos como los robots. Tengo un par de problemas con algunas de las secuencias de acción, que de repente la narrativa no es tan limpia como debiera, pero en general se trata de una serie bastante disfrutable. Y esto fue coleccionado en un TP unos años después de que salió mi juego, por ahí del 2004-2005, que lo que hicieron fue juntar historias. Este venía en el mismo TP que Red. Entonces probablemente no sea tan difícil encontrar este tomo, que trae los 3 números de la serie original de Red y los 3 números de Tokyo Storm Warning. Ok, suena bastante interesante. Cualquier cosa que replique la temática de Pacific Rim, por supuesto que está sobre el promedio. Vamos a ver si lo puedo leer por ahí. No, la verdad es que no sabía de la existencia de la revista. Sí, aparentemente nadie. No sé, es curioso. Ok, yo les voy a dar una desrecomendación. No lean Mara, de Brian Wood. Y ya vas a empezar con el boicot. Y Ming Doyle. Mira, no es boicot y no tiene que ver con lo que conversamos al principio de este podcast, sino simplemente con que la historia es una, como diría Homero Simpson, basofia. Mira, la verdad es que me dejó bastante frustrado el hecho de que partiera con un número uno que es bastante interesante con el planteamiento del personaje y luego se transformara en una historia que la verdad es que creo que el mayor problema que le veo es que no sé para dónde va. Hace algún tiempo me convencí por ahí y ando predicando desde entonces que todas las historias son en el fondo fábulas. Cualquier historia que uno cuente es una fábula, en el sentido de que tiene una moraleja. La moraleja no lo quiero decir en el sentido de que tenga que ser pórtate bien o si no te va a pasar esto, sino que hay algún tipo de consecuencia para las decisiones del personaje, para bien y para mal. Y algún desarrollo que tú quieres plantear y que tú lo llevas hacia esa conclusión. Creo que cuando una historia se desliga de ese propósito, de esa estructura, falla generalmente en forma miserable. Y creo que Mara es como un capítulo extendido, una versión extendida del número de Watchmen de Doctor Manhattan, con un personaje que empieza a desarrollar un desapego hacia la humanidad y hacia la mortalidad, de una manera que me sonó más pomposa que interesante. Así que, a pesar de lo bonito del dibujo de Ming Doyle, no les recomiendo la historia. Sí, bueno, nada más para aclarar, me consta que te quedaste esto antes de que empezáramos a discutir esto en un foro de cómics al que ambos pertenecemos, te quejaste de ello, y precisamente a raíz de eso fue que nos pasó un enlace a lo que estaba pasando con Tess Fowler. Porque yo no te pude leerla, yo encargué el tomo, pero me llegó apenas el día de ayer, el día anterior a que estamos grabando esto, entonces no he tenido oportunidad de leerlo. Pues hasta que no lo haga, pues no puedo decir si comparto tu opinión o no. Pero a mí me intrigaba bastante la premisa, entonces habrá que ver qué fue lo que salió mal. Te voy a dar un adelanto, Alberto. ¿Sí? La premisa no importa. Ok. La desechan como a la mitad del número 2. Ok, en recomendaciones, antes de llegar a mi recomendación final, vean Sleepy Hollow, la serie protagonizada por Tom Mason y Nicole Bellari, ¿cómo se pronuncia? La verdad es que una serie sumamente loca. Sumamente loca. Para darle un resumen, es un soldado británico que se une al ejército revolucionario de Estados Unidos durante la guerra de la independencia de Estados Unidos con los británicos en el año 1771 empezó, me parece, y empieza a trabajar como espía para George Washington, luchando una guerra secreta para detener el apocalipsis, porque existe un demonio que quiere despertar al caballero de la de perdón al caballero al jinete del apocalipsis, al jinete de la muerte. Y descubrimos aquí que el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow es en realidad el jinete de la muerte, y que Ichabod Crane es este personaje, por obra y gracia del accionar de su esposa, que es una bruja blanca. Él es sepultado y su vida queda ligada a la del jinete sin cabeza. Él es sepultado y despierta 200 y tantos años después, en el presente, donde nuevamente se vuelve a luchar la guerra por desencadenar el apocalipsis, y empieza a trabajar con una policía de Sleepy Hollow para detener el ataque del jinete sin cabeza, que busca recuperar su cabeza justamente para estar completo y desencadenar el fin de los tiempos. Entonces hay personajes que le rinden culto a un demonio que, en este caso, creo que para evitar conflictos un tanto religiosos, tiene nombres Moloch en vez de ser el diablo a seca. Y bueno, la serie es bastante loca, puede pasar cualquier cosa en la serie, el fin del mundo, demonio. Hay un capítulo en el cual hay un vendedor de autos que es un descendiente de indígena y es chamán, y los ayuda a pelear contra Sandman, la versión demoníaca de Sandman, que está atacando a los protagonistas de los sueños, etcétera. Tiene mezcla de horror con humor, con, no sé, está bien escrita y es bastante entretenida. Tiene algunos capítulos más bajos que otros, generalmente como pasaba en los archivos secretos X, los capítulos en los cuales no avanza la trama principal no son los más interesantes, pero de todas maneras son bastante más entretenidos que el promedio de las cosas que se transmiten actualmente. Así que si no la has visto, Alberto, te recomiendo que trates de empezar a ver la serie. Sí, la premisa no me pareció tan atractiva, pero vi un pedazo del primer episodio y me atrajo la idea. Ya me hice con los capítulos, espero en los próximos días poder ir empezar a verla, porque sí me llama la atención bastante. Sí, a mí me llamó la atención cuando vi el primer capítulo, que fuera creada por 4 personas, a una de las cuales, en una de las cuales no tengo absolutamente ningún grado de confianza, que es Len Wiseman. Es Alex Kurtzman, Roberto Orci, que es como la dupla dorada actualmente, los niños prodigio, Philip Biscop, que no lo conozco, y Len Wiseman. Esos son los 4 creadores de la serie. Los protagonistas son Tom Mason, Nicole Bellari, no sé cómo se pronuncia, y bueno, Orlando Jones, que es un actor, un comediante, que pueden haber visto en Evolución. Y Katia Winter, que es la bruja esposa de Ichabod Crane. A medida que avanza la serie van volviendo al pasado para explicar un poco el origen de Ichabod Crane y de este conflicto por el apocalipsis, las distintas, y el rol de los masones y de las brujas en toda esta historia. Y es bastante loco todas las explicaciones, pero la verdad es que si no cuestionan demasiado las cosas, se van a entretener bastante con Sleepy Hollow. No creo que haya tanto que cuestionar tampoco, simplemente hay que dejarse llevar por la historia. Otra serie que empecé a ver que me ha gustado bastante es Almost Human, protagonizada por Eomer y Michael Ealy, o por Judge Dredd y Michael Ealy. No sé si has visto esta serie tampoco, Alberto. No, me la recomendaste apenas hace unos días, pero no he tenido oportunidad así, ni siquiera la he buscado. Bueno, empezó hace poco, así que van recién para el día de hoy, se estrenó en Estados Unidos el cuarto capítulo. Creo que es una mezcla de todas las películas de ciencia ficción que nos gustan. Un poco, tiene un ¿Todas? poco, sí, tiene un poco de Judge Dredd, tiene un poco de Blade Runner, tiene un poco de Robocop, tiene un poco de... ¿cómo se llama esta? El Vengador del Futuro, Total Recall, en fin. Tiene varios elementos de varias cosas. Si no tiene algo de Brasil y 12 monos, me estás fallando. Es que ese es el lado psicodélico de la fuerza, pues, Alberto. ¿Por qué? No le puedes dar coherencia. ¿Cómo mezclas Brasil con Blade Runner? Dime. Me dijiste todas las películas de ciencia ficción que nos gustan. A mí me gusta Brasil. Me gusta 12 monos. A mí también, pero la verdad es que sería medio difícil mezclar todas esas cosas. Bueno, también está en un futuro relativamente cercano, Estás dentro de 20. discriminando la ciencia ficción de Terry Gilliam. No, no la estoy discriminando, me gusta bastante, pero admitamos que es más difícil de entender. Es difícil entender por qué de demonio aparece Robert De Niro arreglando a las conexiones eléctricas. ¿Ah? Es difícil. Ya me acordé de Brasil. También está en el futuro cercano, donde en 20 años más, donde la violencia en las calles es tan fuerte que los policías empiezan a trabajar con policías sintéticos. Hay un policía en particular que es el interpretado por, ¿cómo se llama? Homer, se me olvidó. Cal Urban. Gracias. Carl Urban, que él tiene un trauma del pasado, que asesinaron a un grupo de policías en una redada organizada por él. Y él en particular perdió a su compañero porque no fue apoyado por los sintéticos que lo acompañaron. Entonces tiene una aversión hacia los sintéticos y rechaza una prótesis sintética que tiene. Es como Ripley o como Will Smith en Yo Robot. Es como Will Smith en Yo Robot, sí. En la parte buena de Yo Robot, elimina todas las otras partes, que es como el 90% de la película. La película es buena. Es mediocre. Buena. Se echa a perder hacia el Está final. basada en un cuento de Isaac Asimov. Hicieron maravillas. Ah, pero es que ahí trataron de respetar a Asimov. Ese fue el problema. Si ya estabas dejando de lado a Asimov, ¿por qué insistes en regresar? Todo es culpa de Asimov, no de Alex Proyas. Y sí, lo dije en voz alta. Isaac Asimov está sobrevalorado. Bueno, le asignan a un sintético especial, que es un modelo antiguo, el cual tenía la característica de que, en vez de tener una programación lógica y robótica, estaba programado para imitar un alma humana, por así decirlo, una personalidad humana, que es el personaje de Michael Ealy. Michael Ealy, un actor bastante bueno y un tanto desconocido. Había una serie que hacía él que se llamaba Sleeper Cell, donde era un agente de seguridad nacional de Estados Unidos que se infiltraba en células terroristas. Y bueno, yo vi las dos primeras temporadas de la serie y la verdad es que era bastante, bastante buena. La daban en Movie City antes de que dejara de tener Movie City. En fin, los puntos en los que se parece a Robocop en la violencia con la que operan las bandas. El punto en que se parece a Blade Runner es el tema de estos sintéticos con alma, que se parece un poco a los replicantes. El punto en el que se parece a Judge Dredd es que hay un muro gigante que separa la ciudad del resto del territorio. Y en fin, ahí van a ir descubriendo ustedes. Bueno, y también que comen fideos en un carrito en la calle. Esa es la parte principal, en la que se parece a Blade Runner. Así que no sé, los tres capítulos que he visto, la verdad es que han sido bastante, bastante entretenidos, y la serie se ve muy bien a nivel de efectos especiales. Tiene un nivel de producción bastante espectacular. Así que no sé cómo irá a terminar. Por ahora es una de estas típicas series de El Monstruo de la Semana, pero la verdad es que está bastante buena, y con protagonistas carismáticos, y está la exquisita Mika Kelly dentro del elenco, que lamentablemente no sabe actuar ni para salvar su vida, pero no lo necesita. Y llegamos a mi recomendación de cómics. La verdad es que iba a recomendar otro cómic, pero en la semana, bueno, hace 2 semanas en realidad, me llegó mi encargo del mes. Y ni me había acordado que dentro de las cosas que compré, lo cual habla muy mal de mi hábito compulsivo de compra de cómics, encargué el trade paperback de Deadshot Beginnings. Deadshot Beginnings es un trade paperback que recopila una miniserie de Deadshot publicada en el año 1988, tal como lo presumía. Es una miniserie. Cuando en 1987 se relanzó el Suicide Squad, el personaje que tomó mayor popularidad de la serie fue Deadshot. Esta era una serie escrita por John Ostrander, Kim Yale, e ilustrada por, bueno, varios dibujantes, entre ellos Grant Miem, Luke McDonnell, etc. La miniserie de cuatro partes, recuerdo haberla leído en algún momento, así que la tiene que haber publicado cinco en España. Pero no recuerdo de qué manera, en qué formato. Así que cuando vi la posibilidad de encargarlo en un cómodo trade paperback, la tomé. Aunque probablemente esta no es la manera más barata de conseguir esta revista. Estoy casi 85% seguro de que si la buscan en alguna tienda de venta de números atrasados, la van a encontrar por precios bastante accesibles y solamente les interesa eso. Ahora, este trade paperback ofrece la ventaja de que recopila algunas apariciones relevantes del personaje anteriores a la miniserie. De hecho, es de un personaje bastante antiguo, de hecho, uno de los primeros enemigos de Batman de la época clásica del personaje, y desapareció por mucho tiempo, al igual como pasó, por ejemplo, con Hugo Strange. Y el escritor que recuperó al personaje fue Steve Englehart, que no vamos a decir que le dio mayor profundidad, simplemente lo utilizó como un enemigo más para Batman. Y fue Jon Ostrander el que logró darle una personalidad bastante, bastante extraña a Deadshot, que fue justamente lo que llamó la atención del personaje. Si nunca has leído un cómic de Suicide Squad o de la encarnación, digamos, más reciente del personaje, que podría ser, bueno, seguramente el Suicide Squad actual, pero lo último que leí yo más moderno fue Los Secret Six de Gail Simone. El personaje adopta una especie de desinterés por vivir o morir, trata de vivir bajo un código personal que no vamos a decir que es noble, pero que tiene que ver con sus lealtades, con las cosas en las cuales él tranza o no tranza. Y en esta miniserie en particular, él descubre que su hijo, con una mujer con la cual ya hace mucho tiempo que no vive, ha sido secuestrado por una banda. Y la banda lo está extorsionando para que él complete un contrato que él tuvo alguna vez cuando era muy joven, hace 20 años, le dice. Entonces, en esta miniserie vamos descubriendo que el personaje tiene una historia muy trágica de cuando era niño. Vamos descubriendo un poco de su psicología, de este hijo que tiene y de las razones que lo construyeron o lo transformaron en el personaje que es actualmente. Si no han leído nunca la miniserie, la verdad es que no se las quiero echar a perder porque tiene una revelación muy interesante respecto de cuál es este contrato que quedó inconcluso y por qué él se niega a completarlo y trata de conseguir el fin último, que es recuperar a su hijo de una manera alternativa. Pero bueno, todo esto desencadena una historia del tipo de historias como las que protagoniza Parker en las novelas de Richard Wesley. Y tiene alguna arista muy sórdida. La verdad es que me sorprendió, porque había olvidado un poco la historia, el leer algo. No sé, estando uno en un cómic que la verdad es que está orientado hacia un público más bien general. Las temáticas de los años 80 se volvieron bastante más oscuras en cuanto a los personajes, pero existía toda esta cultura de separar un poco la historia y de publicarlas bajo algún sello o bajo algún distintivo que diera a entender que se trataba de cómics para adultos, justamente porque hubo una gran polémica en esa época respecto de la aparición de cómics que no eran para niños y que terminaron en manos de niños, y hubo varios grupos conservadores que iniciaron demandas contra comiquería. Entonces, este cómic insinúa y explora un poco temáticas bastante, bastante complejas, relacionadas con el abuso infantil y algunas otras cosas que llaman la atención. Como señalaba, esta es una historia escrita por John Ostrander con su ex esposa, bueno, no ex esposa, con su primera esposa que falleció, que es Kim Yale, y con ilustración de Luke McDonald, que me parece que ha desarrollado una carrera más prolífica como entintador que como dibujante. Y además trae estos números que les decía de las primeras reapariciones del personaje de Deadshot. Si tienen interés por el personaje, si les gusta, por ejemplo, las apariciones modernas, tanto en la serie del Suicide Squad como tal vez la serie de televisión de Arrow, creo que este es un trade paperback que les podría interesar. Y si ya están tratando de conseguir números viejos, les recomiendo que junto a esta miniserie también consigan la miniserie del año 2005 escrita por Christos Gage, que tiene unas espectaculares portadas dibujadas por Mike Seck con el tintado de Jerry Orwell. Así que creo que dentro de las recomendaciones que puedo haber hecho es bastante atípico porque tenía varios otros cómics más modernos que podría haber comentado, pero fue un recuerdo de cómics antiguos que la verdad me dejó un muy grato sabor de boca. Ok, Alberto, ¿te gustaría agregar algo más o con esto ya estamos cerrando el podcast? Pues no, creo que con eso ya hicimos de todo, ¿no? Ya recomendamos cómics, ya recomendamos televisión, ya pusimos un tema de discusión ahí en la mesa, no sé, creo que con eso cubrimos todo, ¿no? No sé si tú consideras que falte agregar algo. No, no, la verdad es que no. Así que, como suele ser la tradición, en estos momentos procedemos a despedirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me pueden ubicar como Epedreros y Alberto como. Albión 2112. ¿Y con qué canción nos despedimos, Alberto? ¿Tienes alguna en mente? Pues una canción todavía no, pero no sé, estaba pensando que a lo mejor sería bueno cerrar con una canción de Slater-Kinney. No sé si ubiques esta banda de hace algunos años. Creo que no. Bueno, es una banda de rock independiente, tocan un poquito de punk rock. Es una banda únicamente de mujeres, lo cual podría ir un poquito con el tema de inclusión sexual que mencionábamos al principio, aparte de que es una banda que se reunió hace poco. Ellos estuvieron activas, es un trío de mujeres que estuvieron activas más o menos por ahí entre 1994, 95 y hasta mediados de la década pasada. Y hace un par de días se reunieron para participar como invitadas en un concierto de Pearl Jam. Entonces no sé si te parezca una buena opción para cerrar. Sí, seguro, pero me va a tener que mandar alguna copia de la canción porque no los conozco. Ok, pues les dejamos con Slater-Kinney la canción. Ahorita pensamos cuál será. Ya veremos. Ok. Y como siempre, habitantes del futuro, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast. Hasta la próxima edición y que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego.